Las palabras en nuestro problema que se llama griego tienen su sentido móvil, que significa verdad. Y también habla de la conciencia como el cristianismo de los filósofos. La idea de la conciencia como manipulando, cambiando la conciencia, y un concepto tal es el hecho de la idea de vincular a una idealidad, una idealidad que no se puede indicar, y que es la vincular una rúbrica, convierte en riqueza, porque también es una invasión. Para que podamos hablar, son instrumentos consensuados, legitimados por el cálculo lógico y de disposición formalizada. O sea, todas las categorías lógicas corrientes, objeto, efecto, verdad, sustancia, razón, ser, no son más que ficciones, esquemas funcionales que sirven para simplificar la relación con el mundo. Son actos de valor geológico, son funciones de valor. Que luego una lógica que brinda un cálculo en el concepto y que la cultura sabe de un nombre, de una ley. Llevamos conocimiento, es un fenómeno realmente superficial. Este conocimiento es un fenómeno, pero me alinco de la ciencia. Nosotros tenemos certeza de que nos pasa algo, pues a eso le damos conciencia. Y a todo lo que le pasa a la conciencia, eso le damos el valor que tenemos. Aquí hay un punto de vista escéptico radical. Lo que sucede, sucede, no porque suceda. La conciencia reconoce el distinguiendo. Como si tuviésemos el modelo kantiano, pero saco. Un nivel ya la actividad de la conciencia como constituyente de lo real. Lo real es real, no está en el sentido. Solo porque lo categorizamos como un efecto de la conciencia. ¿Qué hacemos para explicar estos fenómenos? Colocamos la similaridad de cada uno de estos fenómenos bajo algo que se ha conocido, cambiar. Y lo conocido también, que busca compartir con el mundo. A eso nos sirve el lenguaje. El lenguaje nos provee, porque está formado por los instrumentos que utilizamos. Unificar con la intensidad de los instrumentos propios de este mecanismo de la conciencia en el marco de una comunicación con el mundo. ¿Qué objeto? Relacionamos con los demás. Dominados, nosotros caracterizamos el deseo en definitiva para la aplicación de las necesidades que nos traía eso. Que por otra parte, la desarrollamos en compañía de los demás. O sea, la conciencia no es una conciencia que reconoce, sino que organiza fija colecciones de visiones, de perspectivas, discursos, de lo real, bueno, no, ni siquiera sobre lo que la conciencia compone de esas perspectivas. Lo real es, digamos, un subproducto de este perspectivismo analítico. Y en la traducción de este perspectivismo analítico, de la lógica, una guerrilla, en una Amazonas, de Palomares, de los conceptos para organizar el sujeto y la variedad que es unida a la universalidad del conocimiento consenso. Es muy importante. El lenguaje no sirve para sustanciar ninguna verdad. Nuestra voluntad de entrar al poder, no podemos mantener, ¿verdad? Entrar al poder es algo solitario, mantiene camino. En esto de lo que somos ahora, porque hay muchas cosas que me fascinan, la buena actividad, el metafísico, la metafísica, tal que es el mismo metafísico. ¿Cómo cambia? Cambia más o menos, es un mismo cambio. Porque debería pensar, dicho de manera nichiana, nunca tiene lugar, no hay tal cosa como que no tenga. Lo que hay es una acción asociada a un nivel de la conciencia, un nivel más superficial, que niega la presencia, la influencia de los instintos, pulsiones, ¿no? Y pulsión, en la misma época, son estas cosas que se mantienen las que la lógica no consigue. Simplemente, simplemente como tal, no es más que parte de la ficción, o una ficción que se debe elaborar en las condiciones de la lógica, en las condiciones de la comunicación dentro del rebaño, y a través del lenguaje de sus instrumentos, un instrumento que se encuentra más rico. Solo puede ser abordada a veces un intelecto artista, dice la filósofa. No sirve cosa. Cosa es como ya el subproducto. Esto para que haya un ser preservado, el pilar del sujeto. Así que en el fondo, cuando hablamos de objeto, estamos hablando de sujeto que determina como objeto. La antigua cosa sirve para más La volontà. La metáfora de otra metáfora. Ni hay ley, ni hay naturaleza. No hay ley ni naturaleza, sino que a la regularidad en la situación de los hechos. Los hechos. El concepto, la idea de la ley natural simplemente presupone que los hechos responden a la regla, a la mentalidad. Es el sujeto que piensa los hechos desde la perspectiva de la ley natural el que se atiene a la regla. La regla no pertenece a eso. En ningún caso, no hay leyes en la naturaleza. Es el alma, sin prejuicio, requerido por la gramática, por el lenguaje, que viene de la necesidad y que toda acción tenga imaginación. Es un principio de la acción, la acción de que tiene un momento. No tiene su capacidad de alma, tiene una suplir, es un suplemento, esta es la función subjetiva de muchas veces. El que tiene la necesidad del mundo, sí, que muchas veces no está debidamente formulada. De modo que el lenguaje es un gran reservorio de trucos para construir ficciones que permiten resolver los problemas prácticos de la vida. Donde no hay ningún sentido. Justamente, la conciencia de esta función que tiene el lenguaje no solamente es el problema del conflicto, que es muerto. Lo que hace la sociedad como función crítica, haciendo que aquí aparece la primera gacha, la primera gacha, la primera él hace una ideología de la escuchar, leer a los filósofos filológicos. Todo el proceso también es el conflicto, de filosofía y la autoconciencia, de acuerdo, conciencia de que el discurso filosófico, incluso de la verdad, con el discurso de la verdad, está compuesto por metáforas, la condición de consolidado, pero nace de esta mirada filosófica. Segundo lugar, puesto que en la constitución de una ficción, lo que hay en juegos, discriminación de valor, la conciencia de ese procedimiento funcional, de hacer los pichones, implica necesariamente una transvaloración de la vida. Es decir, Nietzsche no pretende, claramente, sustituir los valores que están siendo utilizados por otro valor, tan cristiano, por el que lo que propone es mostrar en qué medida lo único que interesa de los valores es el acto de dar valor, mientras uno se haga al asunto y el acto de dar valor, entonces. pronuncie el valor cristiano, algo que yo puedo decir, pero que se vuelve sobre mí, sobre Dios, la divinidad, la ley, la ley, la ley, a partir de la ley, la luego la pongo esa ley en mí misma, que es dedicada a todo, de esa forma de construcción, queda el otro procedimiento preparado, ¿no? El discurso iniciado, igual, no se propone como un discurso autorizado, ¿no? Sino como una estrategia interpretativa y ejemplo para la filosofía del discurso. Es un poco lo que, de forma confusa, una manera de la filosofía, en la cual encontrar objetivos no está la verdad, sino un elemento de volver la filosofía, que diría de esta manera, la configuración de los valores, objetivos, objetivos críticas, a la vida. La vida, lo primero que observamos es que, en lugar así, el comandante Nietzsche entra en colisión consigo mismo, en común también. A veces son como contradicciones, él pelea contra el mismo. Entonces, la lectura filológica que se supone que es fiel a una filología, fiel a la fiscalidad, a la gestión del discurso, a la forma exclusiva, a la forma que se expone, contradice la lectura femenina. Hay dos contradicciones. Filológico y otro mundo. Por el filológico descubrimos la perspectiva. Toda proposición de la sociedad del mundo es una perspectiva. Y toda perspectiva es una vuelta de construir un sentido. Cuando lo que importa no es el sentido que se construye, para nuestro justicio, que se considera la necesidad de riqueza, se considera la conciencia, la verdad, la seguir con vida, sino que lo importante es que el acto de producir sentido no es una teoría de conocimiento del positivismo, sino una teoría retórica que se basa como alternativa a la idea tradicional del conocimiento como sistema activo de la razón que permite producir un conocimiento cierto que se va a llevar a entidades estables y controladas. Lo que hay para producir con cambio, lo que hoy vemos, no es lo mismo, habrá cambiado, lo que podemos conocer, no podemos incluir en el conocimiento, lo que podemos suponer que si no podemos actuar a través de conocimiento, pues es el modo en que nos referimos al mundo y escapa totalmente a nuestro control. No hay control de la perspectiva. Y decíamos de la manera alegre, es un plexo de significaciones. No es que el cuerpo de la perspectiva de la perspectiva de la perspectiva de la perspectiva. Yeah. lugar del texto de las justificaciones. Aquí la sociología hay. Si la perspectiva es el amor que lo referís necesariamente al mundo, no quiere decir que va a ser de una posición informada. No, es lo referís en forma de perspectiva. La interpretación es el acto de poner forma y orden a la perspectiva. ¿Cómo se pone en forma y orden? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, hay hechos, no, interpretación. Las perspectivas son fisiológicas, sociosensoriales, percibir también es tener otra pared. Yo veo esto, lo tengo como la pared, no tengo como representación, lo doy por la pared. No digo en su posición apariencia, lo digo como realidad. Tengo por verdadero. El tener por verdadero es importante porque no tenemos un orden para medir la realidad de esa misma. Solo tenemos la voluntad. Juicios, perspectivas de determinadas cosas individuales, sino culturales, que tengo, que no sea medidas son indispensables, no podemos renunciar a esto. Los chicos escuchan mucho para manejar a los chicos. Tienen para el sentimiento de conservar. Y todas aquellas son falsas. Son verdaderas, entonces, son el medio que tengamos verdad de la del mundo, de esta forma de relacionación con el mundo, que son no verdaderas, no son falsas. Porque dependen de nuestras creencias y de la función para sentir concebir. Una vez que cumplen la función, son como el principio de lo que más, ¿no? Estos son mis principios, no lo he visto con vos, ¿no? Así que se trata de mí, ¿no? Porque lo he dicho, ¿no? Así que yo lo he hecho más que hasta el final, que lo era, ¿no? Y a lo mismo es un poco como formar un mar, ¿no? Pero lo he hecho para que lo he hecho. O sea, las ficciones son verdades, lo dice, lo sabe tirar. Aquí es como la fe, en sí, a través de una clara de la perspectiva, y cuando la boca no se viene, no está en el rol. Hay un pensamiento, lo que es al Schindler, echando una mezcla extraña, medio monstruosa, de un sonido infantil. Tiene una sobrepíl, la O, ¿no? El consigo. Aquí lo escribo en el chico. Lo importante es tener decisiones, verdades transitorias, que son durante un tiempo, porque son las que nos sirven para resolver los problemas prácticos. Entonces, el perspectivismo tiene dos funciones. Uno es crítico, intenta desmantelar, finalmente, que la tecnología racionalista. No hay hechos sin interpretaciones, no hay verdades sin contradicciones, no hay nada que sea real, sino la ilusión que impone la creencia. De tener por la derecha. En segundo lugar, tiene una función programática y afirmativa, una función relativa. Rompe con la tradición anterior, ahora la tradición anterior, por otro lado, la idea, lo que tiene que ser la filosofía del futuro. No tiene duda de que debería ser la filosofía. Si recogemos un parte, sea parte, de esta actividad de Nietzsche acerca de la verdad, del terror verdadero, de la perspectiva, de la interpretación, lo que vemos es que no va, no abandona la noción de verdad, no dice que entregar, entregarse, capitular, la salida. Una vez dijo aquí, nosotros los pobladores somos habitantes de la caverna del Platón y no queremos salir de la caverna. ¿Por qué? Porque no está la sombra. Yo creo que lo tengo. No hay necesidad de algo de la caverna. No está diciendo eso. ¿Cómo? Lo dice como. También para la letra de sus escritos. Los escritos son informativos, son informativos, que podría pelearse en el mundo, entendiendo, en fin, algo más. Lo que pasa es que esta verdad, la verdad de la encabática, la verdad de la ciencia, el conocimiento de él, es una verdad que parece a la verdad de la verdad. Es por la mañana cuando Su destino, su altar, como se dice ahora, nuestro futuro determina nuestra cultura. Tan incorporado su futuro en términos de valor. Pero no es lo que vamos a hacer. Es lo que queremos mostrar. Tenemos que eliminar el sistema. La naturaleza retórica del tema. Solo un filósofo. Solo un filósofo que abrió la puerta para pensar la literatura en un campo de experiencia también en la filosofía. Hay una posibilidad donde la diferencia entre ella. De Pablo,